la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Más de 3 minutos, muy buenos días. Sean bienvenidos a la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. El programa institucional del IPC, ente rector en la materia a nivel nacional. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, Mari Peñán. En la coordinación de Al Océano 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En los controles, como siempre, Brian Noguera. En la locución, quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Saludamos desde ya a todos los que nos sintonizan. El dial es 96.3 FM, alcanza a toda la Gran Caracas. Por internet nos pueden escuchar en el resto del país y el mundo a través de www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en redes sociales del IPC, la principal en Twitter, @patrimonioIPC. Repito, en Twitter, @patrimonioIPC. Allí pueden enviar denuncias, comentarios, sugerencias y hacerle seguimiento a todas las informaciones y a todos los talleres y actividades que se realizan en nuestra sede en Caño Amarillo, al oeste de Caracas, en la Villa Santa Inés, Monumento Histórico Nacional. Y también, por supuesto, en Facebook nos pueden seguir a través de Instituto del Patrimonio Cultural. Colocan el nombre de nuestra institución y pueden seguirnos en nuestra fanpage, allí en esa red social. En YouTube, igualmente, Instituto del Patrimonio Cultural, allí está todo nuestro material audiovisual, videos con nuestras actividades infantiles, ya se acerca el plan vacacional 2018. También, por supuesto, estará el material más importante de todos esos bienes culturales, bienes de interés cultural que son parte de nuestra identidad nacional, y también, por supuesto, haciendo énfasis en los que tienen declaratoria internacional, entiéndase declaratoria UNESCO, por supuesto, videos sobre los diablos danzantes del Corpus Christi, videos sobre la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, sobre la ciudad universitaria de Caracas, sobre Coro y su puerto de la Vela. Hay un video muy interesante precisamente de este sitio del estado Falcón, patrimonio de la humanidad desde el año 1993, de hecho fue el primer sitio de Venezuela declarado por la UNESCO como patrimonio mundial, y que precisamente esta semana ha sido muy noticiosa en ese sitio. Estaremos conversando acerca de una misión de la UNESCO con el arquitecto argentino José María Calvo, que en estos momentos precisamente está haciendo un recorrido por la población de La Vela, y que en los días previos hizo recorridos en el centro histórico, en la poligonal declarada por la UNESCO en la ciudad de Coro, verificando que se han hecho los correctivos necesarios y todos los esfuerzos van encaminados para sacar a Coro y su puerto de la Vela de la lista en peligro del patrimonio mundial, en donde está desde el año 2005 a raíz de las vaguadas fuertes que hubo en nuestro país en esa época. 9:06, vamos a nuestra primera pausa musical y venimos con más de la tierra de los míos. Con cuatro minutos escuchábamos Cadencia Negra, una gaita de tambora en la voz de Fabiola José. Dos temas que tanto nos gustan en la tierra de los míos. Recuerden que apoyar la música tradicional, la música popular venezolana, es también una forma de preservar nuestras tradiciones, de preservar nuestra identidad nacional. Tantos ritmos musicales que tiene nuestro país y que muchas veces no son conocidos o no son difundidos de una manera adecuada. Y también cuando se hacen versiones un poco más actuales o se intentan buscar nuevos temas valiéndose de estos ritmos, muchas veces las letras no corresponden con el espíritu de lo que es cada uno de esos ritmos musicales. E incluso el mismo ritmo musical o los mismos instrumentos que se utilizan. Eso es importante siempre comentarlo en modo autocrítica. Y por supuesto, también nos tenemos que guiar entonces en divulgar esas canciones que sí están bien hechas, sobre todo esos clásicos de nuestra música tradicional. Y bueno, el CENDIS tiene, el Centro Nacional del Disco, tiene una colección invaluable en ese sentido. Y si usted nos está escuchando y quiere tener acceso a estos temas musicales, más de 7000 canciones en formato MP3, totalmente gratuito, y los puede descargar en la página web de la emisora, albaciudad.org, en la esquina inferior derecha. Allí, más de 7000 temas para que los baje de forma gratuita, segura, y bueno, tendrá acceso entonces a los distintos ritmos musicales de nuestro país, de, como me lo han dicho varios cantautores venezolanos y varias personas que tienen conocimiento amplio en el tema de la música. Digamos que Venezuela es uno de los países con mayor diversidad musical, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta, valorarlo. Y la mejor forma de hacerlo, evidentemente, es dándole difusión, divulgando estos distintos ritmos musicales. Dicho esto, vamos con nuestra primera sección del día, que son las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Bueno, esta semana tenemos algunas efemérides. Arrancamos con el 16 de julio. Ese día se celebra el Día Internacional del Niño, de los Niños y de las Niñas. Día Internacional del Niño, 16 de julio. Esa es una celebración internacional. Por supuesto, Venezuela no escapa a esa celebración. También el 16 de julio es el Día de la Patrona de Venezuela, de la Virgen del Carmen. Es el 16 de julio, fiesta mariana, que por supuesto involucra, como tantas otras fiestas relacionadas con la Virgen María, involucra una serie de manifestaciones culturales que enriquecen nuestro acervo cultural, nuestro patrimonio nacional. Así que bueno, 16 de julio es el Día de la Virgen del Carmen. Continuamos con las efemérides de la semana. 17 de julio es el natalicio de José Ignacio Cabrujas, escritor, dramaturgo venezolano. Importante las reflexiones que hizo José Ignacio Cabrujas a lo largo de su vida. Como ya lo dijimos, aparte de dramaturgo, bueno, director de teatro, también fue actor en algún momento, cronista de la ciudad, de esas plumas que son obligatorio leerlas para entender un poco a nuestra ciudad capital, a Caracas, que se acerca a sus 451 años. La próxima semana será eso. Y bueno, escritor de telenovelas, libretista de radionovelas, autor de guiones cinematográficos y moderador de programas de radio. También fue diseñador de campañas. Es considerado uno de los renovadores del género de la telenovela en Latinoamérica. José Ignacio Cabrujas. Un 17 de julio de 1937 en Caracas. Nació él, murió un 21 de octubre de 1995 en Por la Mar. Eso es en Margarita. Continuamos con las efemérides de la semana. En esta semana que va del 16 de julio al 22 de julio, el próximo domingo. Finalizamos con una efeméride importante. El día de ayer, 18 de julio, es otro día internacional, el Día Internacional de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica luego de la terrible época del apartheid. Y bueno, una referencia a nivel mundial en cuanto a la defensa de los derechos humanos, en cuanto a la persistencia de un personaje que fue encarcelado injustamente durante tantos años y que logró mantenerse en pie dentro de la cárcel, es salir y poder seguir luchando en pro de la libertad de su pueblo, ¿no? En Sudáfrica. Así que es importante siempre mencionar, casi siempre utilizamos esta sección de las efemérides para hablar de acontecimientos venezolanos, pero bueno, Nelson Mandela trasciende Sudáfrica y es un acontecimiento mundial. Así que el 18 de julio se celebra entonces el Día Internacional de Nelson Mandela. Con esta última efeméride cerramos esta primera sección y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Minutos, continuamos en La Tierra de los Míos. Ya está aquí en cabina mi compañera Rebeca Requena. Hola Rebeca, muy buenos días. Hola, buenos días a todos los usuarios y usuarias de este programa tan chévere que es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Bueno, conversábamos, Rebeca, bueno, al principio, por supuesto, nuestra tradicional sección de las efemérides de la semana, pero también tenemos entonces, adicional a esto de las efemérides de la semana, un recuento de todo lo que fue la parte noticiosa del IPC, varias actividades importantísimas que se llevaron a cabo en la semana. Tengo que decirlo, antes de arrancar con este recuento de informaciones, una actividad bastante bonita que se llevó a cabo el día de ayer, el día antier, en la Villa Santa Inés, que digamos fue una mezcla entre actividades lúdicas con niños y una labor social también. Niños de bajos recursos, en una alianza entre el IPC y el Consejo Comunal del Rosal, eso es en el municipio de Chacao, y también el colectivo 6 de Enero, entiendo que es el nombre que tienen ellos allí. Bueno, una serie de niños que fue a la Villa Santa Inés, no conocían en la casa, se les hizo una visita guiada con el personal de puesta en uso social. Luego, en el auditorio, se les proyectó un video, uno de los tantos videos que tenemos de nuestros niños en el programa pedagógico y en la ludoteca comunitaria La Zaranda. Le llega mucho a los niños ese video, porque aunque ven a otros niños, ellos parece que se reflejan en esas imágenes que están viendo. reconocen también la casa, porque luego hacer el recorrido es que ellos ven ese video y empiezan a identificar, nosotros pasamos por allí, nosotros sabemos eso. Ven al perrito Joaquín, que es nuestra mascota en el IPC, también les llega esa parte. Y bueno, adicional a este video que se proyectó a la charla que dio nuestra compañera Celsa allí de Puesta en Uso Social, se entregaron algunos juguetes, hubo como una labor social ahí bastante importante, se les hizo una serie de preguntas y los niños contestaron con mucho entusiasmo, demostraron que aprendieron, sabían incluso términos arquitectónicos de la casa, la historia que allí vivió Joaquín Crespo. Pasó algo muy particular cuando se habló de Jacinta, la esposa de Joaquín Crespo. Como ellos son de la parte del Rosal o hacen vida allí en el municipio de Chacao, allí hay una esquina muy famosa que es Mrs. Jacinta, y bueno, relacionaron de una vez Mrs. Jacinta, tendrá algo que ver, efectivamente sí tiene que ver, es por la esposa de Joaquín Crespo, quien fue presidente de la República a finales del siglo XIX y que vivió en nuestra casa, en nuestra villa Santa Inés. Entonces todos esos elementos de verdad hicieron de la actividad bastante bonita. Pueden buscar más información en nuestras redes sociales, en Twitter, allí está un poco explicada la actividad y hay un registro fotográfico. Y bueno, a todos los que nos están escuchando y tienen grupos de niños o incluso de adultos también, de adolescentes, y quieren pasar un rato distinto y visitar un sitio de cargas que no es muy conocido como es Caño Amarillo, nuestras puertas están abiertas. Sí, claro, por supuesto. Nosotros en esta labor de la promoción, nuestra dirección tiene tres unidades fundamentales, y dentro de ellas la alianza entre la unidad educativa y la unidad de promoción y valoración del patrimonio, tenemos estas importantes actividades que es la promoción de nuestro patrimonio cultural. Y en la Villa Santa Inés se conjugan varios, las categorías de registro que tienen sobre el patrimonio construido, patrimonio mueble, y así también el patrimonio inmaterial, que es toda esa historia que está alrededor de la villa, de por qué fue construida y por quién fue construida. Entonces esos elementos de estas categorías del patrimonio nos aseguran con la visita guiada que los niños y los otros usuarios, que también son personas que están relacionadas con el área de la arquitectura, del patrimonio, estudiantes de artes, estudiantes de varias áreas relacionadas con el patrimonio, puedan ver allí un icono fundamental de lo que es nuestro patrimonio cultural venezolano. Entonces, bueno, nuestra dirección se encarga no solamente de mostrarlo, promocionarlo, sino valorarlo y también formar a los niños y a las personas que así lo tengan a bien acudir a nuestra villa, tendrán ese kit, pues, el kit de la formación, el kit de la valoración y el de la promoción de nuestro patrimonio cultural. Entonces, bueno, estamos abiertos a que ustedes vengan, hagan solicitud a través de ipcpresidencia@gmail.com para que puedan explicarnos quiénes son, por qué quieren venir, cuántas personas son y qué día pudieran acercarse. Entonces, bueno, nosotros estas visitas son completamente gratuitas, no pedimos nada, más bien al finalizar la visita nosotros les entregamos algo, que es eso, es el conocer nuestro patrimonio y llevarse un recuerdito de nuestro patrimonio cultural venezolano. Bueno, de hecho se les entregó a cada uno de los niños un armable de la Villa Santa Inés, que es un material hecho en nuestra casa, hecho por nuestros diseñadores, y bueno, los niños van a poder tomar esa estructura que está hecha en cartón, recortarla, seguir las instrucciones y poder armar una réplica en pequeño de la fachada de nuestra Villa Santa Inés, y de verdad que es algo que le gusta mucho a los niños, incluso a los adultos también, yo tengo el mío en la casa, y bueno, aprenden, les queda ese recuerdo tangible de lo que es la Villa Santa Inés y también aprenden a algo de arquitectura y de patrimonio. Siguiendo con las informaciones de la semana, Rebeca, quizás la noticia más importante es la misión de la UNESCO que está en estos momentos en Coro y su puerto de La Vela. Cada cierto tiempo la UNESCO asigna a unos asesores, a unos especialistas en el área patrimonial, a que asistan a nuestro país para que verifiquen el estado de conservación de cada uno de los sitios de patrimonio mundial. Esta vez le tocó a Coro y su puerto de La Vela, que está en la lista de peligros desde el año 2005 a raíz de las vaguadas tan fuertes y las lluvias tan fuertes que hubo en ese año en el occidente de nuestro país. Recordemos, para los que no saben, que en Coro y su puerto de La Vela las casas son de barro, y cuando las lluvias son muy fuertes, independientemente de la conservación o del cuidado que tengan esas casas, es difícil que quizás una o dos casas, tres casas, no tengan algún tipo de daño. Bueno, en esa situación del 2015, 2005, la cantidad de agua que llovió fue tan alta que de verdad desbordó drenajes, desbordó los techos, los canales, los techos de varias casas patrimoniales de nuestra poligonal declarada, y bueno, entró en la lista de peligro. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo importante a nivel de recursos, a nivel de logística, para lograr recuperarlo. Nos dieron 9 pautas y se han cumplido cada una de ellas. Y bueno, está el arquitecto argentino José María Calvo, que ya es la cuarta vez que viene a nuestro país desde el año 2007, y está verificando in situ que Venezuela ha aprobado con buena nota cada una de esas recomendaciones que se les dio. No solamente está el IPC allí, está la gobernación del estado Falcón, a través del gobernador Víctor Clar. También están las alcaldías tanto de La Vela como de Coro, que son municipios Miranda y Colina. Y también está el Instituto de Turismo del estado Falcón. Y por supuesto el IPC, representado en nuestra gerente general Dinora Cruz, está ya reuniéndose con todas estas autoridades. Y bueno, todo este material fotográfico pueden encontrarlo en Twitter, en @patrimonioipc, sobre todo para los compañeros de prensa que quieren replicar esa noticia, de los demás entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y demás medios del Estado que quieran hacerse eco de esta noticia. Bueno, en Twitter pueden usar todas esas fotografías. El recorrido incluyó varias edificaciones importantes de la poligonal declarada en el 93 por la UNESCO: el Museo de Arte de Coro, el Museo Diocesano, el Museo Alberto Enríquez y el Balcón de los Arcaya. Hicieron énfasis en esas 4 edificaciones para verificar que los drenajes se habían hecho, que se habían corregido todas las anomalías que estaban allí desde el punto de vista para la conservación arquitectónica, y que bueno, que se habían cumplido todo lo que había dicho, las recomendaciones que había hecho el mismo José María Calvo en su anterior visita a nuestro país, que si mal no recuerdo fue hace 3 años, creo, que vino Calvo aquí. Bueno, un gran amigo del IPC, porque es una persona no solamente sensibilizada con el patrimonio, sino que está muy preocupada por Coro. Se ha enamorado de Coro en tantas visitas que ha hecho, y de verdad, bueno, le agradecemos su compromiso con Venezuela y con el estado Falcón, y por supuesto con ese sitio de patrimonio mundial. Pues claro, por supuesto. Estas visitas son importantes porque de alguna manera nos dan recomendaciones sobre las cuales nosotros podemos actualizar y adaptar el plan de gestión y el plan de manejo de Coro. El plan de manejo de Coro es un plan ambicioso, pero también realista, según la situación que actualmente está pasando el país. Pues a pesar de todas esas situaciones, se han adoptado, se han hecho los diagnósticos sobre los sitios los cuales están afectados desde la vaguada del 2005. Entonces es importante que estas visitas no solamente reafirman el compromiso del gobierno bolivariano de salir de esta lista en peligro, y es no solamente salir por salir, sino es conservar estos importantes íconos del patrimonio cultural que conforman a La Vela y Coro como los sitios patrimoniales declarados por la UNESCO. O sea, los valores por los cuales se declaró este Patrimonio Mundial de la Humanidad, pues deben ser rescatados en algunos puntos por la situación de la vaguada, y deben ser mantenidos y conservados los que de alguna manera no se vieron afectados. Entonces la visita quiere eso, pues quiere tratar de conservar los que ya están, de mantener los que están conservados, y de los que sufrieron algún tipo de daño, poder resarcir ese daño con las técnicas actuales y con la situación actual que nosotros vivimos. O sea, no es salir por salir de una lista, sino es adoptar de verdad, comprometerse con esas recomendaciones y adoptarlas en el tiempo. Y que eso se mantenga para que en futuros eventos naturales, que claro, son no son manejables, son cosas que pasan, en Coro nunca llueve. O sea, Coro es una de las ciudades más secas y que menos intensidad de lluvias tiene a lo largo del año. El problema es que pues en el cambio climático, todo eso es cierto, pues de alguna manera hace e influye en los sitios de que han tenido que casi 400 años sin lluvias constantes, sino que son lluvias muy eventuales. De repente un día llueve lo que no llovió en 400 años. Obviamente se van a ver afectadas, son cosas imponderables, pero que siempre tenemos que tener en cuenta para poder conservar nuestros patrimonios culturales. Pues cuando los fenómenos naturales nos atacan, pues nosotros tenemos que ver la manera de resarcir lo que se pueda resarcir y conservar lo que se pueda conservar. Es así, Rebeca. 9 y 31 minutos. Antes de mandar a identificar la emisora, leo aquí un mensaje que nos mandaron los compañeros del Gabinete de Cultura en el Estado Falcón. Nos dice, bueno, recuerden también que nos acompaña, aparte de todo el equipo de la Gobernación de Falcón, las dos alcaldías y las autoridades del IPC, encabezadas por Dinora Cruz, nuestra gerente general, también está, por supuesto, el Gabinete Cultural del Estado Falcón. Un saludo y un reconocimiento a todo ese equipo, que no, ellos son los que nos están mandando todo el material fotográfico, han hecho el seguimiento allí, el acompañamiento logístico. Por supuesto, nuestra oficina técnica en Coro. Y dos instituciones importantes de la gobernación, como es la Corporación Falconiana de Turismo, nuestro saludo para ellos, han tenido mucho que ver en la recuperación de Coro y su puerto de La Vela, y por supuesto también el Instituto de Cultura del Estado Falcón, es otra institución que está haciendo, está acompañando en todo este recorrido, en estos días previos por Coro, y hoy estarán recorriendo La Vela. 9:32 minutos, música, luego identificamos y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. La música que hizo vibrar al mundo. Sus canciones. Intérpretes. Historias y estilos que usted los recordará todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. El mundo de la música, con Lorenzo Olivares, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. El ministro del Poder Popular y Acuicultura, Dante Rivas, se reunió con su equipo de trabajo para afinar el plan de acción con el objetivo de optimizar el sector pesquero. En su cuenta Twitter informó que en este encuentro identificaron capacidades en refrigeración, acopio y transporte

grupo Ritual Negro, una producción del Centro Nacional del Disco. Tambor veleño, uno de esos ritmos africanos que, ritmos afro del estado Falcón. Allí hay varios tipos, por así decirlo, de toque de tambor, de combinaciones con se tocan sobre todo en la fiesta de San Juan, se ve mucho, pero también es parte de esa idiosincrasia. Y es donde vemos, Rebeca, que en Cori, en La Vela, no solamente es lo edificado, sino que también hay toda una serie de manifestaciones inmateriales, manifestaciones culturales que enriquecen muchísimo más lo que ya edificó el hombre allí desde hace tantos años. Pues los locos de La Vela, no nombrarlos sería como que, bueno, no reconocer ese patrimonio inmaterial que está en esta localidad de Falcón, tan llamativa, tan importante, toda el área costera que tiene Falcón, pero no olvidarnos también de la parte de la sierra, ese Falcón que no conocemos muchos, pero que es importante, que es toda la Sierra de Falcón declarada patrimonio cultural inmaterial de Venezuela, y pues ahí está toda está reflejada toda esas costumbres, esas tradiciones, el cocuy tan famoso actualmente en nuestra población venezolana, esa tradición de cómo cultivar, cómo procesarlo, cómo mantenerlo, cómo conservarlo, ¿no? Entonces esas particularidades de ese patrimonio inmaterial, que no solamente es todo lo construido, como tú bien dices, es eso también, ¿no? Reflejado en esas bebidas, en esas tradiciones, en esas costumbres tan importantes de nuestras poblaciones venezolanas. La Sierra de Falcón, con una influencia afro también notable e importante. Y bueno, 9:44 minutos, Rebeca. Otra actividad importantísima que se llevó a cabo esta semana a través del Instituto del Patrimonio Cultural fue la declaratoria de una capilla, de hecho fue en el día de Nuestra Señora del Carmen, la declaratoria como bien de interés cultural de la nación de la capilla Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la parroquia Santa Rosalía, eso es por Puente Hierro, sí. Aquí en la ciudad de Caracas. Estuviste en esa actividad, una declaratoria más que lleva a cabo el instituto, siguiendo toda esa labor tan importante que se hizo en el 2017, en este año 2018. Pues sí, una entrega de certificado más a esta capilla, que es tan importante para la población del sector Buenos Aires, ¿no? De Puente Hierro. Pues bueno, en el marco de la celebración de Nuestra Señora del Carmen, hacen una bonita actividad con los niños que están allí, pues hacen su primera comunión, aproximadamente 25 niños de la comunidad, y pues en ese marco se le entrega a la comunidad, que de verdad ovacionada de pie, aplaudía contentos por la entrega del certificado que demuestra que la capilla está declarada como bien de interés cultural, una capilla muy hermosa, que a pesar de lo pequeña que es, también tiene está muy relacionada con la gente ahí en Buenos Aires, pues tiene un CBI donde toda la parte oftalmológica y también alguna salud, medicina general, se realiza para la comunidad, tiene salones donde se reúne la comunidad organizada, ahí se reúne también todo lo que tiene que ver con Barrio Nuevo Tricolor del sector Puente Hierro. Entonces, bueno, no solamente es la capilla como un espacio devocional, un espacio donde se practica la religión católica, sino también es un espacio que le da a la comunidad otras cosas importantes en el área de la salud, en el área de las construcciones, en el área de sus organizaciones sociales. Entonces, bueno, muy contentos las personas asistentes a esta actividad en el marco de la celebración de Nuestra Señora del Carmen, pues se les entrega como debe ser, pues, porque qué mejor día sino el día del cual está la capilla, tiene su advocación, que es de la Virgen del Carmen, que ese mismo día 16 de julio se le entregue su certificado a la capilla, y que bueno, esperamos que con esto sea más valorado por los niños. De hecho, yo tuve unas palabras especiales con los niños, de que ellos aprendieran a valorar, así como tantas personas, porque esta capilla es aproximadamente a finales del siglo XIX, pues, se empezó a construir la cúpula, todo eso, y bueno, ha sido un poco más ampliada después en los años 30, pero ha sido cuidada y conservada por todas las personas de la comunidad. Entonces es importante dejarle eso a los niños, que ellos también, así como sus padres y sus abuelos lo han conservado, ellos también se comprometan ese día a seguirla conservando y manteniendo, para tener ese ícono fundamental para esta comunidad Buenos Aires, como lo es su capilla Nuestra Señora del Carmen. Interesante que sigan las declaratorias entonces, que no solamente es un papel que entrega el instituto, todo eso lleva consigo la elaboración de un expediente, una investigación muy exhaustiva por parte de nuestros especialistas y un seguimiento en el tiempo, para que eso no quede allí, sino que en verdad se cumpla todo lo que reviste tener esa declaratoria como bien de interés cultural de la nación. Así que felicitaciones a toda esa comunidad de Puente Hierro, a toda la parroquia de Santa Rosalía, y que cuiden su capilla. El IPC será garante de ello, y la comunidad también. El IPC cuenta con las distintas comunidades para que nuestra labor sea un poco más sencilla, aunque igual es bastante, bastante compleja. 9:48 minutos, otra pausa musical y venimos con ya la última parte de La Tierra de los Míos. Ya terminando la edición de hoy de La Tierra de los Míos, recordamos las redes sociales en Twitter, @patrimonioipc. Allí tienen la vía más importante, más rápida para comunicarse con nosotros y para informarse de todas las actividades que realiza nuestra institución. Rebeca, una actividad que hay la próxima semana, el próximo miércoles, cae 25 de julio, 451 años cumple nuestra ciudad capital. Pues sí, en el marco de esta celebración de la fundación de nuestra capital, pues nosotros estamos haciendo un interesante conversatorio en el marco de lo que tiene que ver con esa Caracas en retrospectiva. O sea, queremos ver la historia de nuestra ciudad, por qué nuestra ciudad es como es, y más o menos el subtítulo que tiene la actividad es aproximaciones a nuestra cotidianidad. O sea, nosotros tenemos una ciudad actual con sus características y particularidades, es porque la historia así nos los va a decir, pues. Todas esas cosas que se hicieron a lo largo de su fundación y transcurrieron por la etapa republicana, la etapa ya democrática, todos esos aspectos han colaborado y contribuido para que nuestra ciudad sea como es actualmente. Y eso es lo que nosotros queremos ver el día miércoles, un interesante conversatorio que vamos a tener con nuestro compañero David Torres, que se ha preparado muy bien para podernos vislumbrar cómo ha sido la historia de nuestra capital. Él específicamente se va a enfocar en todo el siglo XIX, porque es como que uno de los íconos fundamentales, ¿no?, de la historia de nuestra Caracas, que cambia radicalmente Guzmán Blanco toda la fisonomía y la lógica de una capital, acercándose mucho a lo que es lo que fue su experiencia en París. Y por eso los íconos fundamentales que tiene nuestra capital se actualmente parten de esa visión de Guzmán Blanco en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y bueno, es por eso que nosotros queremos ver esa cotidianidad vista en retrospectiva con la ponencia, o vamos a decir así, lo que nos va a decir nuestro compañero David Torres. Rebeca, si alguien nos está escuchando y se interesa en la actividad, ¿hay algún tipo de inscripción previa? ¿Se llegan directamente el 25 a la Villa Santa Inés? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el conversatorio nosotros lo estamos publicando por las redes, por vía correo. Siempre hacemos alianzas con algunas instituciones que ya sabemos que les interesan este tipo de conversatorios. Pero nada, en este caso nosotros hacemos una convocatoria abierta y te tienes que llegar eso a las 9 de la mañana al instituto, y de 9 y media a 12 y media tenemos previsto la actividad. Y pues sin ningún tipo de costo, como siempre son nuestras actividades. Bueno, entonces esta actividad la vamos a tener de 9 y media a 12 y media para que, bueno, conozcas más sobre nuestra ciudad. ¿Y por qué? Porque tú actualmente pasas por una calle y tiene un nombre, porque hay un ícono fundamental como lo es el Palacio de las Academias, por qué está el Panteón donde está, por qué la Casa del Libertador es como es. O sea, todas esas importantes íconos que tiene nuestra capital, por qué las autopistas están donde están, todo eso lo vas a conocer el día, pues precisamente el día de la Fundación de Caracas, el día de su cumpleaños, 25 de julio, a las 9 y media te acercas y pues celebra con nosotros la fundación de nuestra capital. Bueno, con esa invitación cerramos la Tierra de los Míos en esta edición de hoy, 19 de julio, 9:55 de la mañana. Nos escuchamos el próximo jueves de 9 a 10. Recuerden el horario siempre. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, Mari Penyán, en la coordinación de la emisora, María Gabriela Rodríguez, en los controles, Brian Noguera, en la locución, Rebeca Requeni, quien les habla, Eduardo Pérez. Como yo dije, nos escuchamos el próximo jueves y los dejamos con un tema que me encanta, Tonada, en la voz esta vez de Lilia Vera. Yo vi. los míos, Senderos del Patrimonio Cultural.